Fuera 9:28 minutos en la mañana en la ciudad de La Plata. Lluviosa ciudad de La Plata para el día de hoy. Bueno, para los próximos días también se espera lo mismo. En este momento, y así la cortina lo indica, nos vamos a meter con la primera entrevista de la mañana. Vamos a hablar sobre lo que se estrena este sábado en La Plata, Pequeño Gran Muerto. Esto será en el cementerio de nuestra ciudad el 27 de marzo y todos los sábados de abril se va a llevar adelante la obra escénica del director Nelson Malach en torno a la vida del escritor uruguayo Matías Bettey. Así que vamos a saludar primero a Nelson Malach. Nelson, bienvenido aquí al Oeste Despierta. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien, bien. Bueno, primero consultarte cómo se les ocurrió, cómo fue pensar en hacer esta obra en el Cementerio de La Plata. Pero un poco, viste, ampliar la actividad teatral. Todos sabemos lo que pasó el año pasado con nuestras obras. Yo estrenaba, por ejemplo, una obra el 20 de junio, tuve que suspenderla después de un año y medio de ensayos. En diciembre participé en el Festival Aura, que organizan los Mula, y ahí hicimos una experiencia en el Lago del Bosque que se llamó Beirut, un trabajo sobre la petroquímica. Bueno, y ese encuentro con ellos fue como muy copado, porque la verdad que nada, meter botes en el lago, toda la logística que se desarrolló con esa performance fue una cosa complicada y que ellos resolvieron de una manera desde la producción con altísimo profesionalismo. Y bueno, y yo tenía esta idea de trabajar sobre la tumba de Matías Bettey hace mucho tiempo. Uh-huh. Entonces les propuse nada, ampliar este vínculo a un nuevo proyecto y se coparon y acá estamos por estrenar este sábado con la obra ya ensayada y bueno, a la espera de que esta lluvia pare, porque va a ser un impedimento, ¿no?, el tema de la lluvia. Así es, sí, para toda la actividad cultural que estábamos repasando también, bueno, estamos haciendo fuerza también para que por lo menos sábado y domingo se detenga, después si quiere llover nuevamente en la semana, y bueno, vemos nosotros cómo nos arreglamos, pero la actividad cultural que, como decimos, no tan frenada, estuvo el año pasado como muchas otras actividades, pero creo que la cultura fue lo primero que frenó y lo último y que se está volviendo ahora con muchos protocolos, que está bien que así sea, digo, pero que también le está costando el regreso. Y sí, a ver, en parte para mí no es algo novedoso trabajar en un espacio no escénico, porque lo vengo haciendo desde el 2012, uh-huh, cuando por Roxana Aramburu estrenamos en Casa Curuchet el Espacio Indecible, después pasé por muchos espacios emblemáticos, el Conservatorio, el Museo Más Fuerte, el Observatorio Astronómico, bueno. Y entonces es como que yo vengo haciendo un recorrido de esas experiencias en espacios no escénicos, en donde el espacio es el que genera la propuesta, ¿no? A ver, no es que yo llevo una obra a una plaza o a donde sea y hago mi obra, que la puedo hacer en cualquier plaza, sino que es una obra en función del espacio. Si no, se podría hacer en otro lugar. Pequeño Gran Muerto no lo puedo hacer ni siquiera en otro espacio, uh-huh, del cementerio, porque está íntimamente vinculado a la tumba, al mausoleo, donde están los restos de Matías Bettey, que no sé si conoces su historia, pero es muy atractiva porque un tipo que no es, pensá que murió en el 84, por lo cual vivió solamente 2 años, pero bueno, era un poeta uruguayo, un periodista también, que formó parte de alguna manera de la generación del 80, porque fue al Colegio Nacional de Buenos Aires, con un gran esfuerzo de su familia, no era una familia ricachona de Buenos Aires, sino de los grandes, que incentivaba, bueno, esto, que el hijo estuvo en el Colegio Nacional, de hecho aparece en el libro juvenil del Cané, es parte de esa promoción de escritores y políticos al mismo tiempo, ¿no?, que pretenden a través del positivismo forjar una Argentina moderna, toda esa cosa, toda esa que se dice normalmente, y Bettey elige un camino diferente, ¿no?, la bohemia, el alcohol, la absenta, y bueno, sus amigos constantemente intentan recuperarlo de eso que no es el camino ascendente de la generación a los que ellos pertenecen. Sarmiento había dicho que era el más inteligente de su generación, por ejemplo, que Sarmiento te diga eso en 1870 y pico es un montón. Claro. Y él, bueno, es como el caído de la generación del 80. Es un poeta romántico, un romanticismo ya gastado, que no tiene mucha fuerza, más sentimental, como no es un gran poeta, pero su vida es muy interesante, en principio por esta pincelada. Y después porque viene a La Plata, lo trae un señor llamado Francisco Usal, que funda un diario, que se llamó La Plata, justamente. Y él, bueno, son rescates siempre, ¿no? Varios rescates tuvo. Cada vez que había un proyecto editorial, lo sumaban. Porque era un tipo muy productivo, escribía mucho, ¿no? Tenía la pluma como muy aceitada. Y bueno, y lo traen acá a La Plata y nada, está 15 días y se raja. Y de nuevo empieza por la periferia, ¿no? Estaba ya tuberculoso, termina en un hotel que se llama 19 de noviembre, uh-huh. Y de ahí el dueño del hotel lo lleva a internar al hospital provincial en Melchor Romero, y se muere. Como es un infectado, lo entierran inmediatamente en el cementerio de Tolosa, claro, y al día siguiente sus amigos lo desentierran por primera vez porque tuvo 4 inhumaciones, loca. Quizá la obra esta sea la 5ª inhumación. Uh-huh. Lo desentierran, lo vuelven a enterrar con un cajón, le ponen una cruz y al año siguiente van a hacerle un homenaje y la cruz ya no estaba. Uh-huh. Y de ahí en más empieza todo un camino de Matías que tiene que ver con la desaparición del cuerpo. Es decir, es un NN. Uh-huh. Y cuando se funda el cementerio, te cuento todo esto porque la obra no es una biografía, ¿viste? Está bueno que se sepa un poco la historia de Matías, porque si no, por ahí está bien, podés acceder a la obra, pero sabiendo la biografía es mucho mejor. Es mucho más rica, sí. Cuando se funda el cementerio de La Plata, en su situación actual, donde nosotros vamos a trabajar, empiezan a trasladar los cuerpos de las personas que se conocen. Y por último quedan los NN, y cuando abren el cajón, encuentran, a ver, me imagino para ver si tenía alguna identificación o algo, encuentran que estaba momificado. Bueno, eso pasa en el año 1902. Nuevamente lo llevan al cementerio de La Plata, que era en un nicho con todos los otros que no tienen identificación, y en el 1908... Nada, le llama la atención a alguien, abren el cajón nuevamente, reconocen, ven la momia y la empiezan a exponer públicamente en la capilla del cementerio para ver si algún familiar reconocía esa cara, ¿no? Y poder identificarlo. Pero bueno, esto genera como un aluvión turístico, si querés, y popular al mismo tiempo, y con sentimientos religiosos, porque empiezan a ver en él como el santito, ¿no? Le quieren sacar la ropa, le piden cosas, una mujer tiene un ataque epiléptico, o sea, en 20 días se arma un semejante lío que lo vuelven a encerrar en un nicho que se llamaba La Cueva, justamente, que le venía al dedillo. Claro. Y recién en 1924, es decir, muchísimo tiempo después, su íntimo amigo pide ver el cuerpo y lo reconoce, pero no dice nada. Y lo cuenta un periodista llamado Campo, que publica en el diario La Razón de Buenos Aires, que habían encontrado el cuerpo de Matías Betis. Uh-huh. Y ya Matías, la familia de Matías Betis no era la que había hecho un gran esfuerzo para que fuera de Colegio Nacional, sino que eran los Menéndez, la hermana uh-huh. se había casado con Menéndez, que son los que se fueron a Punta Arenas la anónima, toda esa cuestión. Sí. Entonces le hacen un flor de mausoleo ya tenían guita, uh-huh. Es donde está en una plaza, viste que el cementerio, la parte histórica, lo fue diseñado por Benoist también, uh-huh. y reproduce exactamente igual el tema de las diagonales y de las plazas. Bueno, él está justo en una plaza. Eso también es una cosa para nosotros valiosa, porque si hubiera sido quizá en un pasillo, no podríamos haber hecho nada, ¿no? Claro, sería más difícil. Así que bueno, nada, eso es más o menos el derrotero de Matías Betis, que pues, quizás es mucho más interesante su vida que su obra poética, porque de hecho no hay ni siquiera una compilación de su obra poética, es decir, no, a nadie le interesó hacer eso, pero su vida sí es conocida. en función de lo que pasó antes y después de muerto. Entonces, ahí hay como un atractivo, es como, nosotros decimos que es como el minuto cero de la ficción platense, ¿no? Uh-huh. Matías Betti, con la momificación y con la historia del caído, es una cosa muy atractiva. Bien, la verdad que a través de Pequeño y Gran Muerto, entonces ya me dio ganas de seguir investigando la historia, y está bueno esto cuando se despierta la curiosidad, imagino que a muchos de los oyentes lo mismo, así que bueno, vamos a también encarar por ese lado en próximos programas para seguir descubriendo todo esto que nos va contando. En caso de que, bueno, no lleguemos a hacer la fuerza suficiente para frenar las lluvias para este sábado, de igual manera va todo el mes de abril. Sí, en realidad estamos hablando de reprogramar para quizá la función del sábado para el domingo. Te digo, ya nosotros sacamos a la venta funciones para el 27, el 3 y el 10 y se agotaron. Ajá. Todas en una semana. Es algo que está pasando con la obra inédita en relación, sí, al teatro independiente, porque viste que siempre la tenemos que remar contra viento y marea, y acá está funcionando muy bien, así que bueno, la idea es ver si se puede reprogramar. Esperemos que no. Nosotros creemos que Matías va a escampar, va a soplar, va a hacer, claro, sí, para que se vaya todo, porque venimos con nada. Te digo sinceramente, hay algo como en esa cosa de la creencia popular, ¿viste? Nosotros, uh-huh, también trabajamos sobre eso y van pasando cosas como que se van resolviendo solas, ¿viste? Como que si la obra resolviera por sí misma. Entonces, uh-huh, estamos muy tranquilos, cero nervios, y esperamos que, bueno, el sábado se pueda hacer, y si no, quizá el domingo larguemos y vamos a ver cómo terminamos, porque bueno, también está todo este tema de las restricciones que se van a venir seguramente. Entonces, bueno, meterle todas las fichas ahora para poder hacer la mayor cantidad de funciones posibles, ¿viste? Muy bien, Nelson, la verdad que interesante. El testimonio nos deja con las ganas de acercarnos a poder disfrutar de esta obra, entonces. Es buenísimo que se pueda hacer también ahí en el mausoleo, en el cementerio de La Plata. Queríamos tener su testimonio para, bueno, invitar a los y las oyentes que cuanto antes mejor vayan sacando entradas, porque como bien está anunciando, se van agotando las fechas. Sí, pueden acceder a Alternativa Escena y ahí ponen Pequeño Gran Muerto y salta la obra. Bueno, si hacemos preventa por una cuestión de no manejar dinero, ¿viste? Todo, claro. El protocolo es muy amplio, ¿viste? Uh-huh. Los lugares más impensados. Bien, Nelson, le agradecemos estos minutos para con nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes, Ahí pasaba Nelson Malach, entonces director de esta obra que se estrena el próximo sábado. Esperemos, hagamos fuerza todo. Pequeño Gran Muerto, aquí en el cementerio de la ciudad de La Plata.